a mí me salió. Hay un bulto negro en la carretera. ¡Horror! Y del susto que me dio, ahí salí marcando 100 de carrera. La gente dice que a diario ahí sale ese espanto a la carretera. Y unos dicen que es el diablo o es una vieja bruja hechicera. Y es en la risa que a mí me dan. Hombre, en el espanto no creo ya. Hombre, es en la risa que a mí me dan. Hombre, en el espanto no creo ya. Eso, Joaquín Bedoya. Esa guitarra, hombre. Estaba con Eloísa y ella del susto salió corriendo. Por ahí la gente me dice que del espanto ella está subiendo. Eloísa se marchó y me dejó solo con el espanto. Y entonces se me cayó el sombrerito y el poncho blanco. Ahí es en la risa que a mí me dan. Hombre, en el espanto no creo ya. Mire, es en la risa que a mí me dan. Hombre, en el espanto no creo ya. Anoche se me paró. ¿Qué? Un bulto negro en la carretera. Dios mío, bendito. Y del susto que me dio, salí marcando 100 de carrera. La gente dice que a diario ahí sale ese espanto a la carretera. Y unos dicen que es el diablo o es una vieja bruja hechicera. Y es en la risa que a mí me dan. Hombre, en espanto no creo ya. Hombre, es en la risa que a mí me dan. Hombre, en espanto no creo ya.